Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 4 de marzo. La Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, a través del Consejo Local de Mujer e Igualdad, ha presentado el conjunto de actos programados para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El domingo 8 de marzo a las 12 del mediodía tendrá lugar una concentración en el centro de la Avenida España, en la que se dará lectura al manifiesto consensuado por las 8 diputaciones de Andalucía, a través del cual se desea reafirmar la voluntad compartida de defender y proteger los derechos conquistados de las mujeres, recordando lo que tanto nos costó conseguir. Seguidamente se realizará una caminata y se entregará un detalle a todas las personas que participen. También en la jornada del 8M se ha programado una gincana infantil sobre mujer e igualdad, organizada en colaboración con CAMENAE. Se va a desarrollar en la Avenida España en horario de 11 a 2. Y en horario de tarde a las 5 en el IES Los Remedios tendrá lugar la proyección de la película Las Sufragistas. La entrada será libre y gratuita. La programación continuará desarrollándose en las próximas jornadas con la realización de un programa de radio sobre igualdad, una conferencia interactiva 8M, Sin Mujeres No Hay Historia, en los centros de secundaria de la localidad, los días 6 y 13 de marzo, la conferencia Ellas y los libros, a cargo del escritor Daniel Blanco, para el martes 10 de marzo, y la 25 edición del Encuentro Poético, así como un curso de autorregulación emocional impartido por el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Por otro lado, la diputada de Igualdad, Susana Sánchez, ha visitado hoy Ubrique, concretamente el IES Los Remedios, para proceder a la entrega de premios a los ganadores en nuestra localidad del concurso Mi Familia Igualitaria 2025 que organiza el Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Acompañada por la concejala de Mujer, Alba Gil, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, se han entregado los premios a los 11 menores ubriqueños seleccionados por el jurado, junto a 16 finalistas, y también los premios al Colegio Ramón Crosa y al Colegio Benafélix. En total se han recibido en esta convocatoria 613 dibujos, siendo Ubrique la localidad que más participación y premiados ha tenido, con trabajos presentados por 5 centros de infantil y primaria. Además, hay que destacar que en esta edición se ha regalado a todos los premiados de la provincia de Cádiz una bolsa serigrafiada con un dibujo realizado por el alumno ubriqueño Emilio Villagrán. Encontramos aquí en Ubrique porque por fin vamos a poder entregar los premios del concurso Mi Familia es Igualitaria. Con este concurso de Diputación de Cádiz, pues lo que pretende es que en todos los pueblos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, los niños puedan trabajar el concepto de familia, de los diferentes tipos de familias que hay hoy en la sociedad y, por supuesto, lo importante que es compartir las cargas y hablar de corresponsabilidad dentro de la familia. Y bueno, Ubrique, la verdad que sí, con diferencia, lleva muchísimos años, que es el pueblo donde más alumnado participa. Aquí hoy tenemos 5 centros, es el pueblo donde más premiados hay, así que la enhorabuena evidentemente a todo, al alcalde, bueno, a la compañera también que nos acompaña del equipo de gobierno, por supuesto a los colegios y a los equipos directivos y a todo el profesorado que se implican en este concurso. Y quería demostraros, pues bueno, el resultado. Esto es, se trabaja la sensibilización y la formación a través del dibujo, los diferentes tipos de familia, como decía, y lo importante que es trabajar todavía la igualdad entre todos sus miembros. Y este fue el dibujo ganador de aquí, precisamente, da nombre al concurso, de un chico de aquí de Ubrique, de hace 3 años. Y evidentemente pues estamos muy, muy contentos, pues se han presentado más de 613 dibujos en la provincia y Ubrique, como decía, es el pueblo con más premiados, más premiadas y con más centros premiados. Así que enhorabuena por esa labor, enhorabuena por esa participación. Y también pues doblemente contentos hoy porque después de lo vivido últimamente con la lluvia, estos premios se tenían que haber entregado a finales de enero y se han tenido que suspender en 3 ocasiones, pues porque, bueno, por todo lo vivido. Así que también esto indica pues que estamos ya en la fase de recuperación. Les quiero dar también las gracias al alcalde pues y a todo su equipo por también estar ahí al pie del cañón en estos momentos de emergencia tan duros que ha vivido la provincia. Y darle las gracias, bueno, pues por eso, por todo el trabajo, por toda la labor y por estar aquí hoy día más en un día bonito, con una entrega de premio al alumnado, que al fin y al cabo pues es el futuro de nuestra provincia. Y es evidente pues que sigan trabajando el tema de la corresponsabilidad. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por tu palabra, querida diputada. Hoy tenemos aquí, como estamos hablando, pues un día bonito, un día en el que tenemos que agradecer el trabajo, como estamos hablando, de la Diputación de Cádiz, sobre todo a su diputada al frente de Igualdad, pues demostrar en todos los rincones de la provincia pues un poquito de lo que tenemos que hacer día a día, no solamente en todos los ámbitos, pero en el más importante, que es en la casa, en donde tenemos que empezar a darle un poco esas raíces y esas virtudes y esos sentimientos de igualdad a todos los pequeños y pequeñas. Y tengo que agradecer pues que llegue a todas las viviendas, como te digo, pues una labor importante, una labor que año tras año se está haciendo. También a mi compañera Alba, pues, por mostrar que Ubrique siempre va a estar presente siempre que se hable de igualdad. Y ante todo, pues darle la enhorabuena a todos los pequeños, pequeñas, a la familia, pero sobre todo, como te digo, a la acción de que año tras año pues se sigue promoviendo algo tan importante como es la igualdad en el ámbito de lo que es la vivienda ocio, en el ámbito de las tareas diarias, domésticas, de todos los tanto hombre como mujer, o en este caso la igualdad de todo el mundo y todo lo que representa la familia. Pero insisto, qué importante es saber que todos unidos vamos y avanzamos mucho más, y qué importante es saber que todos no estamos solos, que todas las administraciones vamos a empujar para seguir mostrando lo que es la igualdad en todos los ámbitos, y la familia, pues es lo más importante, así que igualdad y familia unidos, pues hoy es el día tan bonito como el que tenemos. En el ámbito educativo, la directora del Colegio Benafélix, Paqui Herrera, ha informado hoy en Radio Ubrique de los contactos que se están manteniendo con la Administración Autonómica para conocer cómo se va a proceder a la reapertura del centro y qué trabajos se deben de realizar. En este sentido, ha resaltado que los estudios aún se están realizando. Respecto al proceso de escolarización, desde el Colegio Benafélix se ha insistido en la importancia de que las familias mantengan la unidad del colegio. Sí, nosotros continuamos exactamente igual. Como bien dijo Antonio, no tenemos edificio, pero el colegio sigue adelante. Nosotros tenemos los mismos recursos con los que tenemos este año, que es una unidad de 3 años a sexto, y para el curso que viene, pues en quinto, pues tendremos dos unidades, como porque ahora tenemos 2 unidades en cuarto. Tenemos el aula también de pedagogía terapéutica, la de audición y lenguaje, y como bien ha dicho, el recurso del aula matinal. O sea que tenemos los mismos recursos con los que contamos este año para el próximo curso escolar. Mira, porque yo quería agradecerle a los directores de los centros educativos de la localidad, porque todos los años, a finales de febrero, pues durante muchos años, pues se ha venido haciendo una reunión informativa para las familias de nueva admisión, para los de 3 años, en los que pues le mostrábamos un poco las dependencias del centro, le explicábamos cuál era nuestra oferta educativa, los recursos con los que contábamos, los planes y proyectos con los que trabajábamos. Y este año, pues por solidaridad y un poco pues no se ha hecho ningún centro público de la localidad para mostrando así como su empatía por la situación en la que estamos pasando. Entonces pues quería agradecer públicamente pues esa solidaridad que ellos han mostrado con nosotros. Entonces pues lo que se ha hecho este año es un cartel informativo en el que tiene un código QR, pero que cualquier persona que quiera informarse directamente pues no tiene que ir a un centro, y vamos, que el formato de admisión, la solicitud de admisión es la misma para todos los centros educativos, y la rellenan y la pueden entregar sin problema, o bien hacerlo a través de la secretaría virtual, que quizás sea más cómodo y más rápido porque no hay que rellenar a lo mejor manualmente la documentación. Y llega al momento y no hay que desplazarse, ya cada uno como quiera. Nosotros, el que tenga alguna duda a nivel particular, pues nosotros estamos aquí en el Reina Sofía y los podemos atender, o pueden llamar aquí al centro y estaremos encantados de poder ayudarle en lo que necesiten. Sí, también si lo quieren entregar en el Fernando Vilán o en cualquier otro centro, lo pueden hacer. Pero claro, si quieren ya comentarnos algo o quieren preguntar algo, pues nosotros estamos aquí en este centro, que es el Reina Sofía ahora mismo. Claro, y además que tampoco va a haber cabida para todo el alumnado en las aulas de los otros centros, porque si eso fuera así, nuestro centro entonces no existiría, ya estarían reubicados desde hace más tiempo. Entonces, también, aunque soliciten otro centro, lo mismo ya no tienen vacante, o no por solicitarlo en primer lugar van a tener la plaza, porque después hay un baremo que es el que tienen que ver para saber si entra o no entra. Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que piense que es mejor para su familia, para sus hijos, porque ahí nosotros no podemos interferir. Pero sí decir que si nosotros queremos apostar por el colegio, pues que deberíamos de mantener la matrícula, porque de esa forma también yo pienso que se podría hacer más presión a la administración, porque si no es así, pues entonces es más difícil. Mira, yo quería también decir que nuestro centro, que es que parece que siempre resaltamos como lo negativo, pero nuestro centro desde hace muchos años que se vienen realizando unas pruebas externas que vienen desde la administración, que son las pruebas de diagnóstico, que las hacen todos los años el alumnado de cuarto, valorando la competencia matemática, la competencia lingüística y la competencia en inglés también, en lengua extranjera, pues nosotros tenemos unos muy buenos resultados. De hecho, estamos por medio de encima de la media de Andalucía y dentro de la localidad, pues también tenemos un nivel alto. Entonces, esto parece que la familia o no le da la importancia, pero decir que esa excelencia, pues la tenemos aquí en el centro. También con respecto, como ya llevábamos con la competencia matemática teniendo un alto nivel, pues fuimos seleccionados como centro piloto para trabajar un programa, que es el programa MONC, en el que el alumnado pues se puede valorar el nivel de competencia matemática y nos ayuda también a ver en qué aspecto falla para mejorarlo y conseguir un mejor avance. Hemos sido seleccionados, como he dicho, y de toda Andalucía pues solamente se han seleccionado 29 centros. O sea que quiero decir que esto cuando nos seleccionaron no fue a Tuntún, fue por los buenos resultados académicos en matemática, pero no de un curso, sino de un montón, de una trayectoria. Y también hoy desde la Asociación Ubrique Dame Tu Mano se anima a la ciudadanía a participar en el proceso de inscripción en la cuarta caminata carrera solidaria programada para el 18 de abril. Se podrá realizar de forma presencial en la sede de Dame Tu Mano, en el edificio de la piscina municipal, los martes y jueves en horario de 5 a 7. Además, cada viernes se va a instalar un stand en la Avenida España en horario de 5 a 8 y media, donde se podrá efectuar tanto la inscripción como el pago de los 15 euros para los adultos y 10 euros para los menores de 14 años. En la bolsa del corredor se incluye la camiseta conmemorativa, una medalla finisher y el dorsal, con el que se tendrá la posibilidad de optar a diferentes premios. Bueno, en la fecha de inscripción ya se pueden inscribir, ya pueden venir aquí a la sede de la asociación, aquí a la piscina, los martes de 5 a 7 y los jueves igual. Los viernes estaremos en la Avenida España con un ordenador intentando coger todas las inscripciones. Y bueno, estamos a la espera de conseguir un número de bitum, bueno, porque hemos tenido que cambiar los estatutos, aprobarlos. Y una vez que ya los tenemos todos aprobados, bueno, pues estamos a falta de que a ver si en un par de días o tres podemos conseguir ese número de bitum. Y vamos a mandar un enlace por las redes sociales para que todo el mundo se pueda inscribir y pueda hacer el pago a través del bitum, o lo pueda hacer aquí en la sede, ¿no? Pero que todo el mundo puede acudir los viernes a partir de las 5 de la tarde, que estaremos en la Avenida España, e iremos cogiendo, bueno, pues todo aquel participante que quiera participar en la carrera, pues iremos inscribiéndolo y nada, estamos casi a su disposición y esperemos, como he dicho, ese número de bitum tenerlo lo antes posible, ¿no? Para que se pueda hacer todo a través de internet. También la intención es de que no solo en Ubrique, sino acaparar también gente de los pueblos de alrededor y gente, bueno, pues conozco a muchísima gente de San Martín del Tesorillo, conozco muchísima gente de Burgos, conozco, y bueno, espero que ellos se puedan inscribir aunque no puedan estar aquí, ¿no? Porque aparte de la caminata y de la carrera también tenemos el kilómetro cero, ¿no? Se pueden inscribir, pueden coger la modalidad de kilómetro cero y pueden hacer un donativo, el que quieran, y también nos pueden apoyarnos, ¿no? Desde la distancia, ¿no? Vamos a ver si podemos tener ese enlace lo antes posible. El enlace está terminado, solamente a falta, como he dicho, de ese número de Bizum, que esperemos tenerlo prontito, ¿no? El precio de la inscripción es de 15 euros para todos los mayores de 15 años y, bueno, y 14 años hacia abajo, bueno, pues de 10 euros, ¿no? Este año, bueno, pues tenemos en la bolsa del corredor, vamos a incluir esa camiseta conmemorativa de la cuarta caminata carrera. Vamos a incluir un dorsal también, que esperemos que sirva para regalar algunos premios cuando terminemos allí en la plaza del ayuntamiento, en el sorteo que se hará. Y también, bueno, estamos intentando entregar una medalla finisher a todo aquel participante, ¿no?, con su dorsal, para que pueda tener un recuerdo también de esta carrera y de la caminata, ¿no? Bueno, lo hemos estado estudiando porque creemos que es una, entre la caminata y la carrera, todo aquel que participe, yo creo que ahí ganamos todos, ganamos porque colaboramos, apoyamos y nos solidarizamos, ¿no?, con esta enfermedad, con el cáncer, con la leucemia, y creemos que todos tenemos derecho a ese premio grande, ¿no? Por eso esa medalla de finish para todos los participantes, ¿no?, con dorsal, ¿no? Pues se está diseñando ahora mismo, ya se está terminando el diseño para empezar a preparar ya un número de camiseta por tallas, y va a ser muy colorida. La verdad es que no podría decirte ahora nada porque no han enseñado un boceto. Uh-huh. Me gustaría haberla tenido ayer para haberla enseñado, pero bueno, vamos un poquito tarde porque la verdad es que va todo muy rápido. Pero creo que va a ser muy bonita y la verdad que esperemos disfrutarla. Se ha hecho una estimación sobre carreras anteriores, sobre caminatas anteriores, por tallas, y creemos que es la que podemos empezar, ¿no? No sé, empezaremos por unas 500 camisetas y esperemos poder llegar a las 1.000 o las 1.500, ¿no? Ahora podamos llegar a las 1.500, uh-huh. Esperemos que Ubrique se vuelque después de todo lo que ha pasado en estos dos meses con tantísima agua. Ha habido tantísima gente solidaria y esperemos que en esta carrera, después de no haberla hecho en 2025, pues esperemos que el pueblo se vuelque con la asociación y sobre todo, bueno, pues con todas las personas oncológicas ahora mismo que lo están pasando. Lo comunicaremos, pero más o menos unas dos semanas antes aproximadamente, más o menos sobre el 10 de abril, 12, 14 de abril, podremos cerrar para que nos dé tiempo, bueno, pues a la fabricación de las camisetas que nos queden por pedir, y pero más o menos unas dos semanas antes las cerraremos para poder tener todo preparado para entregar, bueno, a tres o cuatro días antes del 18 de abril. Desde aquí tengo que dar las gracias a Juan Poley, que es el señor que nos ha diseñado la camiseta. Uh-huh. Y el cartel. Este hombre se ofreció a diseñar la camiseta y el cartel. Entonces, desde aquí, muchísimas gracias a Juan Poley y, bueno, y a todo aquel que está con nosotros, que uh-huh. Son mucha la gente, uh-huh. Y al Ayuntamiento de Ubrique y a ustedes. Y antes de finalizar, dos citas para la jornada de mañana jueves. El Colegio Ramón Crosa celebra mañana el Pasacalles de Carnaval con la participación de todo su alumnado y las familias. Dará comienzo a las 4:30 de la tarde con salida desde las instalaciones del Colegio Reina Sofía. Y también mañana la Escuela Municipal de Música celebra el tradicional concierto del Día de Andalucía. Dará comienzo a las 5 de la tarde en el Salón del IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre y gratuita. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.